hablaste y me pareció muy interesante algunas reflexiones que haces en la previa del acto, ¿no? Pero quería tu opinión al respecto. Adelante, Pablo. Bueno, la actividad colmó las expectativas de los organizadores, básicamente productores rurales del departamento de Cerro Largo, con apoyo de organizaciones nacionales como la Mesa Nacional de Colono y el Movimiento por la Tierra. Participaron unos 40, 50 caballos en el desfile y otros tantos vehículos. Teníamos un aforo por protocolos de actividades hípicas de hasta 200 personas. El registro de personal que hicimos fue de 160 personas, así que cumplimos con el protocolo y al mismo tiempo con nuestro objetivo de movilizarnos. Por la tarde, los senadores Uriarte de Ciudadanos, Partido Colorado, y Sergio Botana, del Partido Nacional, reafirmaron su posición de no acompañar el recorte, lo que estaría dando un empate, como planteábamos anteriormente, en el Senado, y bueno, y aquí definiría la situación Cabildo Abierto, ¿verdad? ¿Y Cami? Cami no se hizo presente. Otras veces ha pasado que digamos, él tenía postura diferente al gobierno con respecto a colonización, pero acompañó al gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, con la desafectación de los colonos propietarios que se hizo con la LUC, ¿no? Así que no sabemos qué va a votar efectivamente. Pero bueno, Rafael Menéndez, el diputado... Pero él prometió ahí en Melo, delante de los productores, que él iba a votar en contra. Sí, sí. Todavía no sabemos su posición definitiva. Él dio su palabra de honor. Si tiene palabra, tiene que cumplir. Sí. Rafael Menéndez anunció de parte de Cabildo Abierto que no estarían los votos, así que suponemos que Cabildo Abierto también se opone al recorte. Hasta mediados de octubre, que es la fecha que establece, digamos, la discusión en el Senado, ahí puede haber novedades también, porque van a buscar seguramente alternativas de financiamiento para el fondo de vivienda, ¿no?, de los asentamientos. Así que tenemos que seguir reclamando y planteando las posiciones de las organizaciones sociales para que, bueno, efectivamente no se desarme la herramienta de colonización, ¿no? Yo escuché en un audio que tú mandaste, Pablo, donde decías que los diputados, quienes representaban a diputados en esa actividad, dijeron que ellos votaron lo que le pidió el director de colonización. ¿Es correcto eso? Eso fue en una reunión con la bancada oficialista, con el Partido Nacional, que estaba Viviano, Andújar, otros diputados del Partido Nacional, dijeron exactamente eso, que ellos aprobaron el artículo referido a este fideicomiso de la rendición de cuentas, porque era lo que el directorio de colonización les pedía. Entonces hay como un pasarse la pelota uno al otro, ¿verdad? Pero acá, entrevistado en Tierra Libre, el presidente de colonización dijo... no era la valoración que hacía el instituto, palabra más, palabra menos, sino que eso iba a estar en manos de los diputados, sino del directorio. No era voluntad de colonización desafectar esos fondos. Exacto. Es una manera, digamos, de pasarse la pelota uno al otro y no pagar los costos políticos, ¿verdad? También Cardoso dice que la calle le pidió que no comprara tierra, ¿verdad? Entonces, el ente autónomo no plantea proyectos para compra de tierra, supuestamente porque el presidente de la República no está de acuerdo. Entonces, bueno, una responsabilidad queda diluida cuando se pasan uno al otro la pelotita, ¿no? Bueno, lo cierto es que la gente en todo el país está preocupada, en el interior profundo del país la gente está muy preocupada, y esto, cualquiera sea el resultado, va a tener sus consecuencias. Sí, pensamos que estamos esperanzados al menos en que el resultado va a ser positivo, y que, bueno, las organizaciones sociales tienen que seguir coordinando su accionar. Es muy fácil después que salga, por ejemplo, un resultado positivo, que los partidos políticos después también quieran capitalizar, vamos a decir, este resultado positivo para llevando agua para su molino, ¿no? Lo veíamos nomás el otro día con algunos agentes políticos del Frente Amplio, como el intendente de Canelones, haciendo una especie de showman ahí en plena movilización para los medios, cosa que nos parece que no corresponde mucho, como tratando de robar un poco de pantalla, vamos a decir, de una movida que es totalmente social. Y bueno, eso un poco nos preocupa también, ¿no? Es decir, que obviamente que una vez que esto, digamos, que este resultado sea positivo para defender colonización, después, bueno, si el Partido Colorado votó no al recorte, después va a querer decir, bueno, como el voto del Partido Colorado fue por no al recorte, ahora hay que seguir lo que el Partido Colorado dice, por ejemplo, promover más colonos propietarios que colonos arrendatarios. O si el Frente Amplio también quisiera como pasar factura porque sus 13 senadores también votaron en contra del recorte, bueno, ahora hay que sumarse, no sé, a los planteos que el Frente Amplio tenga en materia de colonización o cuestionamientos al gobierno de turno, ¿no? Entonces nosotros creemos que tenemos que mantener la independencia, que es la poca fuerza que tenemos, es porque la independencia política que tenemos de los partidos es la que nos da legitimidad para que la gente salga realmente a apoyarnos, que fue lo que pasó el otro día en Melo, ¿no? Era muy emocionante ver a los vecinos, los trabajadores de los comercios del centro de Melo salir a apoyar la caravana y el desfile a caballo. Y es muy interesante la posición de Botana también. Exacto, exacto. Botana de Cerro Largo, Uriarte de Cerro Largo, y te digo que no había ni una bandera político partidaria en la caravana y en el desfile. Muy interesante. Ahora, el padre de la criatura de este engendro, porque lo dijo él entrevistado en Canal 2 en el programa de la tarde con Esta Boca Es Mía, fue el senador Silveira. Bueno, Rocha. Sí, yo realmente no sé, va en la línea, digamos, de Sebastián da Silva. Sebastián da Silva. Ah. Bueno, ahora él está en una comisión para buscar alternativas, así que no sé cómo puede ser el autor. Va en la línea un poco de lo que Isaac Alfi planteó en el presupuesto, va en la línea con lo que Delgado y La Calle están haciendo con respecto a colonización, ¿verdad? A mi entender es una cuestión puramente electoral, por eso es un error, incluso es un error electoral tensar la interna de la coalición multicolor, con el tema de colonización, porque los votos del campo, digamos, los arriesgan perderlos como coalición multicolor a cuenta de obtener quizás algunos votos en la ciudad. Entonces este error electoral, como lo miden puramente desde lo electoral y no de la importancia social y económica y cultural que tiene colonización, midiéndolo desde lo electoral, bueno, se dieron cuenta ahora que tampoco les va a redituar, ¿verdad? Entonces es una gran metida de pata. Yo creo que se les fue de las manos que ellos nunca pensaron que iba a tener estas consecuencias. Jamás se imaginaron que iba a pasar lo que está pasando hoy con el tema de colonización. Exacto, exacto. Sí. Que la gente los defiende independientemente del partido político, porque como te decía Luis, en la reunión que hubo en Melo, había gente de todos los partidos políticos, con respeto se plantearon las posiciones, no se entró en otro tema que no sea el recorte de fondos para colonización. Entonces hay una coincidencia muy grande en que hay que seguir comprando tierra porque, digamos, la forestación sigue avanzando. En Cerro Largo es uno de los departamentos que más está sufriendo tanto UPM2 como posibles proyectos hacia el lado del lago Merín, donde el frente forestal avanza de manera descomunal, y si no está el Instituto de Colonización realmente se pierden cientos y miles de puestos de trabajo. Bueno, Pablo, te agradecemos tu aporte en el día de hoy y estamos al contacto y para divulgar todas estas actividades. Muchas gracias, Luis. Un abrazo y saludo a la audiencia. Gracias, Pablo. Saludos a toda la gente del interior que se está escuchando. Estamos esperando ahora el contacto de Eduardo, el director del